La humedad, 78%. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy buenas tardes, estás escuchando Crisálida, son las 18 y 5 minutos, nos dice acá el reloj de la radio. Estás escuchando Crisálida en 105.9 FM Estudio 2. Aquí estamos junto con Rodolfo, con Matías, con Darío y con Bruno. Una multitud acá adentro. Hola, por Rodolfo. Fin, la mayoría de hombres en este programa. Yo me siento tan mal hoy, me faltaron mis amigas. Mucho varón acá adentro. Tal vez deberíamos cambiar el nombre del programa. Claro, porque Crisálida como que no pega con ustedes, queda como raro, ¿no es cierto? Crisálido. No, no tampoco, pero no es muy no, masculino. Rodolfo, peor, Rodolfo, lo arruinas. ¿Qué fue? Oh, ahí sale el Crisálido. Ahí sale el Crisálido, sí, pero no es como así como muy varonil. No impone mucho. No, no impone mucho respeto. Te van a pegar en la plaza, Rodolfo, por favor. Oh, ¿cómo te llamas? Crisálido. Y da para pegarte. Claro, sí, por eso. No. Da para la violencia, entonces mejor no. Dejemos, hoy es una situación ocasional. Le mandamos un beso a Clau que está así un poco enferma. ¿Cómo ocasional? A mí me dijo Rodolfo que veníamos para quedarnos. No, ¿cómo? Bueno, que no se arrocharon viene... el piso de las chicas. ¡Qué feo! El bien dicho, sí. ¿Cómo es que se va de la silla? Perdió su... El que se no. Perdió su sofá. Al revés. El que se fue de la silla perdió su silla. Rodolfo, vos a nosotros nos dijiste que veníamos para quedarnos. Bueno, contrataste, Rodolfo, y las echaste a las chicas. Las chicas están escuchando, ¿eh? Ellas ya tienen hijos, ya se puede dedicar. Otra cosa. ¿Qué tiene que ver que tengan hijos? Están ocupadas. Bueno, yo también tengo hijos. ¿Tienen marido, tienen hijos? Ya está. Qué feo, ¿eh? Pero vos tenés hijos grandes, llamá. No importa. 30 y pico años. No tengo hijos de 30 y pico. ¿Qué lo estuve a los 10 años? Que hay gente que está sacando la edad de Mabel. Tiene voz de joven. ¿Cuántos años tiene? Que se operó. Algo le pasó. Qué bien que se mantiene la crisálida. Claro. Anda de oruga en oruga para ser más joven. No. Yo te digo, mucho Photoshop en el Facebook. Ahí no, está. Yo no me hago Photoshop. ¿Cómo que no? Es todo Photoshop. Todo mentira, Photoshop. Mentira, no crean eso. Tienen hijos de 40 años. El marido no se imagina. El marido es un viejito. Bueno, qué poco sé. Por favor. Che, qué feo. ¿Cómo se nota que están no los están las chicas? No están... Yo recién le decía, deberían hacer una banda musical, los Crisálidos. No quieren, Rodolfo, no quieren. No, pero deberían hacer. No van a invitarnos a ningún lado a tocar. Deberían. O por curiosidad los invitan a todas partes. Nosotros tocamos, tenemos una caja, guardamos cosas en la caja. Ay, el chiste del día. Mandamos un saludo a los invitados que se acaban de ir. Es un instrumento, Matías. Ese. Sí, lo sabemos. ¿Sabías? Ni idea. Pero también lo pueden usar para guardar cosas. Pero es para tocar. Explica, había antes el programa anterior, lo digo yo para que no nos maten a los que están. Tenían una caja. Y Matías preguntó, ¿qué guardan ahí? ¿Qué guardan ahí? Es para un que instrumento. La gente entienda que. No, pero no también tienen... pueden guardar cosas. Tienen unos guantes que se sacan, los pueden guardar. No se puede. Haces lío si haces eso, Matías. ¿Tiene lugar, Rodolfo? Sí, ahora la gente está más informada. Gracias a estos segundos de Matías. Lo que puede hacer con una caja. Claro, ¿qué guardas en tu caja? La consigna. No. Bueno, volvimos al programa otra vez, por favor. Estábamos. Pero hablando de consigna, podemos decir. Claro, por eso, porque la gente dice, ¿qué pasó? ¿Van a guardar cosas en una caja? No. La consigna de este día es, ¿cuál es tu lugar preferido, predilecto de tu casa? Donde vos decís, wow, acá donde vengo. Donde pasás más tiempo. Claro, más tiempo, que es mejor. Decís, bueno, acá me relajo, miro la tele, descanso, duermo, me gusta estar más acá, estoy más tiempo. Algunos en la cocina porque comen, otros porque les gusta dormir, etcétera. Y otros sin comiendo. Otros sin comiendo. En el mismo lugar. Sí, algunos tienen tendencias a la cocina, cerca de la heladera, algunos. Pero bueno, no sabemos, pero vamos a hablar después los mensajitos de nuestros amigos. Así que, si querés contarnos, podés, por supuesto, a través del Face que tenemos nuestros amigos, que siempre están participando y compartiendo sus inquietudes, sus ideas, sus cuestiones de la vida. Así que si querés acercarte ahí a nuestro Face, pones Las Chicas Crisálidas y entras así, como rápido, ahí al Face y pones tu mensaje. Sí, ¿cómo va a entrar? Muy rápido. rápido. Si pones Las Chicas Crisálidas y entras rápido. Y nuestras vías de comunicación son el 023-04-664390 y 023-04-664391. Si nos querés llamar acá a la radio, charlar con nosotros, tenés una hora por delante, casi una hora diríamos, para charlar libremente de cuál es tu lugar predilecto de la casa, cuánto tiempo pasás en la cocina, no sé, que nos cuenten. ¿Vos, Rodolfo? Después lo cuento. Ah, bueno. Así la gente está muy interesada, ¿sabes? ¿Dónde pasa el tiempo? ¿Dónde pasará el mayor parte del día Rodolfo? Es en la casa. Exageroso. No, ay, qué desagradable. No, no, saquemos esta imagen desagradable. Siempre qué llamamos feo. La madre nos dice está en tal lugar. No, no. Sí, siempre que llama dice, oh, siempre está en el mismo lugar. No, a mí no, yo cuando llego a tu casa no me dices a tu mamá. Porque es educada y no te lo dice. Vamos está a afuera. Qué feo. Qué desagradable. Está ocupado. Bueno, vamos a seguir ocupados mientras tanto. Vamos a escuchar música, sí, mejor. De Jassy Velázquez, Show Your Love. If I come on too strong, I get a little anxious when I talk about God's love. Hold me back now, stop me if I start to preach, 'cause I don't wanna be the one to push you out of reach. The way to give love is how you live love. This is what I'll do. You cannot fight it, you can't deny it. Love will get to you. Don't wanna get up in your face. Don't wanna put the pressure on. Don't wanna make you run away. Just wanna show you love. Don't wanna beg you to believe. Don't wanna take you for a ride. Don't wanna sell you anything. Just wanna show you love. Show you love. Just wanna show you love. Sacrifice simple little things that have the power to change your life. There's no surprises and no disguises, just the blessed truth. No obligations, no complications, just a gift for you. Yeah. secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente con mucha compañía masculina. Vamos, por está fin. Está contento Rodolfo. Por fin. Sí. Muy mal para mí. Le mandamos un saludo a Graciela. Tampoco vino Graciela, porque la gente no escucha ni a Graciela ni a Claudia. Dice, ¿qué pasó? Tanta voz masculina y no están Graciela y Claudia. Le dijimos a Claudia un beso porque está enferma, pero Graciela no vino porque su esposo cumple años y se tomó la tarde. No puede ser. Qué mal. Le debe estar cocinando seguramente a Marcos. Así que saludos a Marcos, feliz cumple. Esta es la dominación del hombre hacia la mujer, ¿no? ¿La qué? La dominación del hombre hacia la mujer, que dice, no, es mi cumple, vos te quedás. ¿Cómo es esto? No, fue voluntario, ya se quiso quedar. Ah, voluntario. Es el cumpleaños del esposo, dijo, te hago algo rico, me quedo, dijo. Para mí le da todos los gustos. Sí. Para mí todos los gustos le da a Graciela. No sé. ¿Ah? Bueno. Así lo malcría. Y puede ser. Marcos de Jala. Puede ser, nos está escuchando Marcos ahora. Ah, un abrazo, Marcos. Qué bueno. Nos que... estaba escuchando Marcos. Todo mal, Marcos, que te la llevaste Graciela hoy. Pero no importa, te perdonamos por cumplir años. Sí, te queremos igual. Sí, porque cumplís años hoy. Solamente eso. Cumple 33 también, vamos a decir. Sí, 33, ¿no? 33. Dicen cuando llegas a los 33. Ya está, es un 33. Antes y un después. Si lográs pasar esa barrera, ya está. Tenés unos años más. Ah, bueno. Bien. Que si no te morís. Bien, Marcos. Tenés más por delante. Sí, entonces. Mucho más. Bueno, vamos a leer nuestros mensajes de nuestros amigos de Facebook. Leona, luchadora, también conocida como Lili Galeano, dice que ella pasa mucho tiempo en el cuarto, con la compu, la radio y mate. Está llena la pieza. O sea, la pieza con mate es un peligro. Se te vuelca. Eso no lo recomiendo. Acostada en la cama y todo alrededor para no levantarme. Debe ser que no tomo mate. Soy el único. Puede ser. Vos no tomás mate. Sí, el único ser argentino que no toma mate. Sí. Si descubro otro, me hago amigo enseguida. Sí. Mi marido no tomaba mate hasta que se casó conmigo. Ah, lo llevaste por el camino. Lo llevé por el camino del mate. Del malte. Hasta que te cases, Rodo. Cuando te cases, seguramente vas a tomar mate. Bueno, justamente por eso no me caso. Quizás, continúa, Leona, quizás suene muy pachorro, pero trabajo 10 horas por día. Claro, pobre. Llega a la casa. Y cuando no trabajo, me gusta estar así, tirada. Claro. O sea, trabaja 10 horas y después se tira. Está bien. Bueno, esa es la vida que tiene. Esa es la vida. O sea, se tira y después trabaja. Está bien. Se tira, es un círculo. No sé si quedó claro. Se tira, está bueno, bien, sigo. Está bien, seguimos. Erika Camacho. La compu debe ser portátil. Así nos acompaña en cada cuarto. Claro, una evidentemente, notebook. Evidentemente esta chica es adicta.com. Andas por toda la vida. O no se enteró que no hay notebook. O todavía no se la compró. Claro. Gladys Liliana Wall. En mi dormitorio tengo todo lo que preciso. Tele, compu, música. Lo mejor, mi nene de 6 que no me deja estar sola. Ja, ja, ja, ja. O sea, tira mucho ja, ja, no sé por qué. Está feliz. Pero... porque el nene capaz que es divertido y le hace reír. Pero me da gracia que junta la tele, la compu, la música y el nene. De 6. Claro. Tiene todo la pieza. No le falta nada. No puede dormir, sin mucha distracción. No sé cómo hará, porque con un nene de 6 años cuesta. Es chiquito, sí. Y hay que estar. Ya con un... y encima la compu, no duerme. Hay que prestar la atención. No. Lala González, en el comedor, dice, pasa mucho tiempo. Mira, qué bien. Silvia Sánchez. Qué rico. Qué bueno. Qué bueno. Silvia Sánchez en el living comedor. Ojo. ¿Cuál es la diferencia entre el living comedor y comedor solo? Porque en el comedor tenés mesa y silla, en el living tenés los sillones. Ah. Y la tele. Ahí te tirás. Bien. Ahí te tiras. Es bueno saberlo. Sí, Sabrina Elizabeth Vicente dice escritorio y el comedor. ¿O el escritorio está en el comedor? Puede ser que tenga un escritorio en el comedor. No, sería muy raro. Norita Fernández. Porque yo tengo un escritorio. No, en el living, no en el comedor. Ahí está. Hay mucha diferencia entre. Sí. Bueno, pero capaz que no le entra en el comedor el. No es lo mismo ser que estar, dijo un gran filósofo. En el comedor, bendiciones. Puso. En el comedor, bendiciones. Está bien. Ah, no. Hay, en el comedor, es punto. Punto, bendiciones. Faltó el punto. O en el comedor, mucha bendición, por eso es que se queda mucho también tiempo ahí. Puede ser. Viviana Salas. No se queda mucho tiempo en la sala, sino dice, en la habitación cuando... Malísimo. Muy mal. Yo lo traje a usted para que digan, muy buen chiste. Vamos de vuelta. Claro, de vuelta, porque el apoyo masculino es, pero no te apoyan ellos, ¿viste? De vuelta, Viviana Salas. Yo cuando hago chistes con las chicas... Qué bueno. Yo cuando hago chistes con las chicas, las chicas se ríen. Rodolfo, no sé. No. En la habitación cuando duermo, jeje, voy y vengo muchas veces en el día y poco estoy en un ambiente de la casa. Salgo mucho. Bueno, muy bien. O sea, no está en su casa. Está ocupada. Es lo que yo aconsejo, salir de la casa. Sandra Elizabeth Vicente. Ah, le contesta. Se armó un diálogo que no me interesa mucho repetirlo. Viste, dice, tenés razón. Ay, sí, a mí me pasa esto. Sí. No entendieron para nada la consigna. Ah, yo me hice hoy la planchita. Cosas que no tienen nada que ver. Bueno, pero es un diálogo de mujeres. Evidentemente. Se llaman por teléfono. Son diálogos de mujeres. Este, estaban contando lo que van haciendo en el día. ¿Dónde están? Sí, me importa mucho. Son nuestras amigas de Facebook, Rodolfo. ¿Cómo? Las queremos mucho. Sobre todo Matías. Mandale un saludo a todas las chicas que nos están escuchando. Te mandamos un silencio, saludo. Un saludo más frío. Dana Juárez en el comedor. Walter, cocina, comedor. Erika, cocina, comedor. López Miguel, comedor y cocina, viendo tele. Muy bien. Listo, creo que ya está. La gente la mayoría cocina, comedor. En la cocina, comedor. ¿Por qué? Porque hay comida. Porque comen, claro. Y ese es. Hay un televisor. Porque tienen la tele para mí. El tema comestible siempre ronda, ¿viste? Es complicadísimo. ¿Qué pasa? Bueno, la seguimos. Conclusión. ¿Qué pasa? Todos nos pasamos ahí. ¿Vos, Rodolfo, dónde pasamos tiempo? Mira, te lo contestaría, pero no tengo tiempo ahora, porque tengo que ir justo, pero justo a los tips de la semana. Hoy hablamos de los lugares donde estamos. No se tienden, chicos, porque justo hice un baile. Porque la música me inspira, nada más. Yo te decía, muy bueno el baile. Me quedé mirándote. Qué bueno que está. Porque estamos por incorporar en los talleres la parte de coreografía. Y yo dije, ¿cómo no nos dimos cuenta de vos? De parte de profesor. Yo hago coreografías todo el tiempo. Sí. Desde que quiero parar al colectivo, no lo paro normalmente. Hago una coreografía, ¿viste? Como un breakdance. Un breakdance. Claro. Y el colectivo dice, ¡oh! ¡Sube! Bueno, pero nos estamos desviando. Sí, dale. Volvemos ahora del colectivo. Y los tips que traigo son muy importantes. Porque si estamos hablando de la casa. Claro. Y voy a. Bueno, encontré una nota en internet de María Fernanda Molinari. Esa es, bueno, una experta en diseño interior. Y dice con una pregunta. ¿Sabías que el acumulamiento de cosas en el hogar y el desorden están relacionados a diferentes clases de miedos? Y me interesó esa pregunta. Mira qué bárbaro. Dice, como miedo al cambio, miedo a ser olvidado o a olvidar, miedo a la carencia, y simbolizan además confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad, y puede significar incertidumbre acerca de tus metas, tu identidad o lo que quieres de la vida. Mira. Si tenés muchas cosas dentro de la casa. Sí, sos un desastre. Ah, el desorden. El desorden en general. No muchas cosas, si no tendrías que vivir con una casa vacía. Sí, el desorden. Dice que el lugar de la casa en el que el desorden o el acumulamiento se encuentran refleja qué área es probablemente en tu vida. Y ella señala, dice que si el desorden lo tienes en tu cuarto, ojo, como hay mucha gente que es desordenada en su cuarto. Claro. Significa que eres una persona que deja las cosas inconclusas. Y que tienes dificultad para tener una pareja o trabajo estable. Habría que investigar los cuartos acá de la gente, ¿eh? ¿Cómo es el cuarto rojo? Acá entendimos. Ahora entiendo todo. Ahí me cierra. Ahora me cierra toda la idea. Mirá vos. Hay jóvenes matándose en este momento, Rojo. Hay gente ordenando, rapidísimo. Con razón no estoy en pareja, dice la gente. Claro, por el desorden del cuarto. ¿Vos tenés ordenado tu cuarto? Sigamos con... Dormí en el sillón, ¿no? Yo por eso la paso en el living. Por eso la gente la pasa en el living comedor. Claro, porque no puede entrar a la pieza. La pieza es un desastre. Y hay acumulamiento nuevo. Este acumulamiento indica que estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que no te estás enfocando en lo que debes hacer y que has perdido la dirección. Mira qué bueno esto. Este acumulamiento o desorden incluye ropa apilada, CDs o películas alrededor de la casa, juguetes o artículos deportivos, etcétera, etcétera. La manera apurada en que vivimos tienden a crear este tipo de desorden y casi todos los tenemos en nuestro hogar en alguna medida. Mira. Y recomiendo, bueno, ordenar. Obvio. ¿Qué vas a hacer? Sí. El acumulamiento antiguo, esto es lo nuevo, el acumulamiento nuevo. Lo antiguo se refiere a objetos que no usaste en un largo tiempo y que están apilados en el ático. Claro. Y los guardás porque por las dudas en algún momento te van a servir, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa idea. Sí, gracias por el ruido. Yo decía, ¿dónde? Mi corazón. ¿Cómo te late, Dios mío? Era un efecto, Rodolfo. Bueno, esto es reflejo, ¿viste? La gente. Estaba ordenando, eso quería saber. Sí, decir. Muy bien. Muy bien ordenado. Ese ruido de fondo. Era un ruido de fondo. Claro. Esto es reflejo de que estás viviendo en el pasado y que estás dejando que tus viejas ideas y emociones se apoderen de tu presente. Y esto a la vez evita que nuevas oportunidades y personas entren en tu vida. Mira, muy bien. Yo en mi casa hago eso. Todo el tiempo saco las cosas viejas, las tiro. Todo el tiempo. Está bien. Yo también. Se enojan en mi casa, pero yo... Gente vieja. No, gente... La voy sacando. Gente no, cosas dije. Ah, perrito, ya llegaste a tu etapa. Quiero otro. Viste que gente que... Está ejemplo, mal eso, está hay mal. Gente que quiere cachorrito siempre, por ejemplo, claro. Las mujeres. Mabel no, por ejemplo. Yo no. Una perrita vieja. Y le una recomendación es... Habría que cambiar un perro porque en cualquier momento se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Él está como que mi perra se va a morir. No. Es grande, se llama Kimi. Le mandamos un beso a Kimi. Pero está grande. ¿Qué, corre. Qué bueno este espacio de confesión. Y decir, mirá, Mabel, que abraza tanto una perrita. No, acomoda, no, yo no la casa, abrazo. La yo casa no es muy acomoda, no deja cosas, pero la perrita, como que le decimos, mira, que se va a morir, te vas a quedar sin perro. ¿Qué problema hay? La perrita está bien ahí como está. La perra ladra, alerta si hay alguien en la calle. Yo te recomiendo, Mabel, que te busques otra perrita. Tengo el perrito de adentro, moro. Uno chiquito. Estamos desviando los tips de la semana. Volvemos. Ella tiene la culpa. 10 cosas que puedes hacer hoy mismo para controlar el desorden. 10 vale, cosas. Muy bueno. Atenta a la gente. Atento. Que está desordenada. Así se ordena. Vos que sos un desordenado, una desordenada de la vida. Desubicado. Desubicado. El primero, desastre de lo más grande primero. Es muy difícil, ¿qué es eso? ¿Desastre de lo más grande? Sí. ¿Vos tenés un peluche grande, Darío? Sí, confesó que sí. La bicicleta de hacer ejercicios que ya no usás. Y la usás de parchero. Ahí bueno. Está, yo tengo una en el patio. Ahí está, hay que deshacerla. No, ¿sabes? No, una confesión que tengo que me duele el alma. Mi mamá, la tengo hace 5 o 6 años más o menos. ¿La quiere tu mamá? Momento de... Y es hora de sacarle la No, no. Hace 20 años la tengo. Momento de confesión. No, y siempre, casa tras casa que nos mudamos, va la no la quiere tirar. Y cuando yo la voy a tirar, me dice: no, ¿sabés que una vecina me dijo que qué bueno que tengo una bicicleta? No la usa. Arreglámela, arreglámela, arreglámela. No. Vos no, tenés que tomar la decisión. Ya está, tía, sacala cuando no estás, sacala afuera. Claro, vos la tenés que sacar. ¿A mi mamá o a la bicicleta? A las dos cosas juntas. No. Hay gente, por ejemplo... No, eso no. Por vale, favor. Le mandamos un beso a la bicicleta. Sí, reservemos la bicicleta. Está llorando la bicicleta. La madre ¿qué? No la bicicleta. O también dice, si tenés un oso gigante de peluche, por ejemplo, Darío. Uy, Darío. Que conservás desde la época del colegio o antes, hay que sacárselo. Porque viste, eso se pone... Junta ácaros, aparte, feo. Ácaros, mugre... Arañas. Ya le falta un ojo, horrible. Qué feo, Darío. El segundo punto, devuelve las cosas que te hayan prestado. Por supuesto. CDs, libros, ropa, herramientas. Y la ropa hay que sacársela rápido, porque si no, después ya no entra nadie. El punto 3. ¿Cómo no entra nadie? Si hay gente, la gente. ¿Cuánta gente entra en una ropa? ¿Uno solo? No, porque la gente a medida que crece se va ensanchando. No toda la gente, Rodolfo. O la que se cuida, no. Y bueno, vas haciendo el proceso inverso también. Te queda grande. Te achicás, capaz. Claro. Qué hermoso momento. El punto 3. Recoge lo que esté en el suelo y colócalo en un canasto o bolso hasta que puedas tomarte el tiempo de ponerlo en su sitio. Porque hay gente que tiene la mala costumbre de tirar las cosas al piso, aunque claro. No lo crea. No, compres un canasto y ya está. Compres un canasto o cuelgues un canasto. Uno solo, porque si no tiene toda la casa llena de canastos. Recoja revistas, catálogos y periódicos en una bolsa o canasto. Esto ya lo dije. Soy el repetidor. Saca del armario 10 prendas que no hayas usado en el último año y dónalas. Muy bien. Entonces uno debería hacer ese proceso. Está bueno. Eso es bueno. Siempre hay alguien que le hace falta, así que está bueno. Limpia las ventanas. Es una manera figurativa y literal de dejar entrar la luz a tu vida. Ah, qué bueno. ¿Por qué estás limpiando la ventana? No, estoy dejando entrar la luz a mi vida. La del sol. No entra, güey, una tierra en la ventana. Séptimo punto. Vacía los cestos de basura. Baños, cocina, oficina. Los cestos de la... Sí, porque hay gente que tira y rebalsa. ¿Quién no? Nadie lo saca. Punto 8, ya estoy terminando. Sacar de los cajones de tu armario las medias sueltas que han perdido su compañera. Esta es una historia triste, ¿no? Sí. Yo siempre la miro. No, porque siempre te sirve. Pero cuando hace frío. Todas las casas. ¿Cómo te va a servir una media? Escucha, media que se pierde. Cuando hace frío te sirve, porque no encontrás medias, entonces pones una de las dos. Dormís con las medias, ¿te sirve, Rodolfo? No hay que dormir con medias. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hace frío. No. Después. te acostás y te la sacás. No, yo hago así. Si vos usaste y esa acumulás media. Acumulás medias al fondo de la cama. Sí. Así es un problema, la cama al fondo. Si es una media que te la pones especialmente para dormir, te la puedo aceptar. Pero si es una media que vos tuviste durante todo el día y te acostás con esa media. Todo el día, no, un asco. No, qué asco. Eso es un horror. Lo tengo que aclarar porque hay gente que lo hace. No, es muy feo. Qué horror. Qué horror, por favor. Despeja el escritorio. Archiva papeles que ya no uses, revisa y organiza el correo recibido. Esto es más también en internet, puede ser. Hay gente que te tira spam, te tira mensaje. O correo del otro. O Facebook, que te tira mensaje, yo borro todo. Ay, es horrible. Es horrible. Yo me colgué un mes y no tengo la casilla. Te explota. No tengo que hacer una nueva. Listo. Sí, ya está. Lo que pasa es que Matías es una persona muy popular. Muy ocupada, muy ocupada. Y la gente le manda mensajitos. Claro. Si alguno me quiere agregar al Facebook. ¿Cuál es tu Facebook, Matías? Se olvidó. ¿Lo doy o no lo doy? No. En un tiempo lo das, Matías. Que lo busquen, búsquenlo. Hagan una investigación. Hagan una investigación. Busquen algún Matías en el Face. Que hay 500, no hay muchos. No hay muchos. Y lo va a encontrar. Y el último punto: desastre de lapiceras y marcadores que no funcionan. Ah, eso sí, qué horror. Eso. Juntás. ¿Sabes por qué es un horror? Como vos decís. Porque uno quiere, en su momento, quiere agarrar una virope pensando que funciona. Y no anda. Tienen utilidad. Vos le sacás. Las están viejas. Le sacás el cartuchito. Ajá. Y se usa para la cera. ¿Qué? No es asqueroso lo que estoy diciendo. ¡Qué asco! Un estudio científico dice que los hisopos son. Un amigo me contó. Son perjudiciales para el oído interno. Entonces, yo uso un clip. No, te puedes quemar. No, muy cuidadosamente. O las lapiceras. Se va tarde de conversación de Matías. Son mucho más. Por favor, no hagan esto lo que acaba de decir Matías. Ni se les ocurra. No, si mucho escuchar un médico nos manda presos a todos. Un médico. Un médico dijo esto. ¿Cómo un médico va a decir eso, Matías? Un médico dijo, ¿un no clip? Se pongan. No, un clip no. Pero dijo, no se pongan hisopos. No. Y cuando hay mucho ruido, no te tapes los oídos. Eso me lo dijiste vos. Cuando hay mucho ruido. Así finalizo los tipos que están diciendo cualquier cosa. Vamos a escuchar música, por favor. Tengo otra cosa que. ¿Sabes cómo se llama esta canción? La pared. Por favor, date vuelta, Matías. Escuchamos Rescate. Es muy dura la requisa para el que quiere cruzar. Digo, brother, tengo visa, pero eso no bastará. Tijuana, Matamoros, Gibraltar. escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Estas fueron palabras dichas por Jesús en el libro de Juan. Y mi pregunta para este día es: ¿en qué estás depositando tu paz? ¿Dónde está tu paz? ¿Qué es lo que produce la paz en tu interior en este tiempo? Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Aquí estamos nuevamente. Por supuesto, y tenemos la compañía impresionante acá de los profesores de los talleres del Centro Cristiano de Pilar Internacional. Ellos están todos los sábados dando clases a partir de las 4 de la tarde, clases de actuación. Ya estuvo el profesor de actuación Gastón y Rocío, ellos están a cargo. Y tenemos a Darío que está con el bajo, a Matías que está con el teclado, a Bruno que está con la batería. Ellos son parte del equipo que está dando clases, pero le agarró un ataque de mudez a la gente acá que tenemos adentro. No sé qué pasó. Yo quiero saber qué enseña. Lo que te estamos de decir. No, porque es muy fácil decir. ¿Qué enseña? Tira una pregunta. Bajo, como para que... teclado, batería. Sí, pero, no, pero sea, yo no sé nada. Está bien. Hacé de vuelta la pregunta. Yo no sé nada. ¿O la entonces otra? No sé qué preguntar. No, digo, si yo no sé nada. Yo no sé nada. Voy al taller. Claro. Y digo, y no sé, por la vista, porque nunca toqué un piano y quiero estudiar teclado. Sí, vos no sabes nada, por ejemplo, la pregunta sería, no sé nada y quiero aprender a tocar. Quiero aprender. ¿Puedo? No, la verdad que... Tienen que venir con conocimientos previos. Ah, bueno, eso. No tiene que tener ningún conocimiento, no. No hace falta, vos decís, no sé nada. Mejor, porque la idea es que aprendas de cero. ¿Y si sé algo? Poquito sí. Si sabes mucho... Ya no es... A nivel avanzado no hay. Sí, no, podés también. Por ahora no. Por ahora no... O sea, queremos recomendar a la gente que no sabe nada, nada, nada. Si sos profesor de guitarra, no, porque... Claro. Bueno. O a capaz eso que voy. Pueda venir y pueda alardear. Oh. Claro, viene a tocar. No, capaz que si ya sabes algo, podés venir, por supuesto. Siempre ayuda a que puedas reafirmar lo que aprendí. Otra pregunta importante. Se lo hago al al profesor de bajo, por ejemplo, que es Darío, que me tiene que responder sí o no. No tiene que decir muchas cosas. Si yo voy a estudiar bajo, ¿tengo que llevar un bajo? Sí y no. Qué buena respuesta. ¿Eso qué significa? No, significa que sí, que no. O sea, uno puede, si no tenés bajo, ¿podés ir igual? Sí. Podés ir igual. Contesta con sí y no. Eso es muy divertido. Nada. Porque vos le dijiste, decirle, puedes hablar con más palabras. Bueno, ahora digo, ¿estás permitido para hablar más con más palabras? Ahora con sí. No, se le escucha el micrófono. Bien. Bueno, ahora ya sé que responde con sí. Bueno, eso no. Sí, si vos, ¿no es cierto? Si no tenés instrumento, puede ser igual, puedes aprender igual, no hay problema. Te facilitamos algunos instrumentos como para poder las primeras clases ayudarte. Y la batería, me imagino que no van a llevar batería. Sino todos los que van llevan su batería. Imagínate. O sea, hay espacio para llevar mi batería. Ahora, tengo mi batería. El estacionamiento es grande. Hay una caravana de gente los sábados que va con la batería al hombro. No, solamente palillos. Ajá. El profesor de batería tendría que hablar. Claro, tendría que decir, ¿qué tiene que llevar? Se desmayó. ¿Qué es lo que tienen que traer? ¿Qué tengo que llevar, Bruno? Decímelo. Los palitos de la batería. Los palitos. Y un pedacito de goma eva, ¿no es cierto? No entendí lo de goma eva. ¿Por qué goma eva? Porque como practican sobre la goma eva, para pegar con los palitos, para aprender las técnicas. Entonces necesitan la goma eva porque la goma eva tiene rebote. Entonces... ¡Eva! ¡Eva! Necesito practicar. Y le das. A la goma eva. Bueno, no voy a especificar dónde. Claro. Así que esto es sencillo. Si vos querés aprender... No sé de qué sabía. Si vos querés aprender... Yo tampoco. Te podés venir el sábado a las 4 de la tarde a los talleres de teatro, actuación, coreografía. Y si querés aprender un instrumento, teclado, bajo, guitarra, batería, violín y canto. Así que cualquiera de esos instrumentos y canto incluso, podés venir y aprender. No hay ningún problema. Así que fácil, llegas hasta ahí, te tomas el 510, el 57, el 203, queda por Panamericana y bajas un puente antes del shopping, detrás de una concesionaria grande de autos, ahí estamos. ¿Edades promedio que tienen de alumnos hoy? Varía, en realidad hay de muy chicos y hay gente, alguno grande, hay de 40 y de 50. No hay de 50. La mamá de... de 50. No manden al frente a nadie, pero bueno. Entonces... No, el nivel más o menos va de 10 a 25, 27 años. Ese es el promedio más o menos. 30. 25, hay alguno años. De 30 que es, pobre, le cerraste la puerta. Sí, que vengan también. Claro. O sea, ¿vos cuánto tenés, Rodolfo? No hay límite de edad. Yo quiero... digo, bueno, no hay límite de edad, voy tranquilo. Sí, claro. Voy tranquilo. Te vas a sentir incómodo, pero... O sea, te vas a sentir incómodo, pero vas a aprender. Claro. No, no vas a sentir. ¿No? Hay gente grande también. Hay gente grande, sí. En violín hay gente grande. Sí. ¿Por qué violín la gente grande elige? Y por como una cosa así, una asignatura pendiente que les ha quedado y quieren aprender violín. Entonces van y aprenden. Ah, tenés razón. Eso lo voy a anotar como asignatura pendiente. Cuando sea muy, muy grande. No, muy grande no es tampoco la gente que va. Hay un hombre de 30, una mujer de 40 y algo, no es tan grande. Eso es grande para mí. Rodolfo. Bueno. ¿Qué sé? ¿Sabes qué? Me dio hambre. Y yo sé que vos sos especialista en comidas. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, te paso una receta. Vamos a la comida. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, no soy Graciela, por supuesto, así que no soy chef, nada de eso. Simplemente una humilde madre que cocina todos los días. Ya te estás atajando. Sí, no, porque les voy a pasar una receta de algo así rápido. Vos decís, ¿qué puedo hacer? Ya estoy aburrida de cocinar. O la otra opción, no tengo ni idea en la cocina, no sé qué hacer. O siempre se me queman las cosas, me salen mal. Entonces, hay gente que no tiene mucha idea, porque no cocina mucho. Entonces, para hacer algo y sorprender. Y esto es parte de una receta que me pasó Graciela, pero con un invento mío. Ay. No sé si es bueno o malo. Es bueno. Dos opciones. Esto lo puedes hacer o dulce o lo puedes hacer salado. Y para esto necesitas una docena de tapas de empanada. ¿Qué haces con tu tapa de empanada? Las sacás de la bolsita, por supuesto. Las pinchás a las tapas y las acomodás sobre una fuente. Cuando decís pinchás, yo... Con tenedor. Ah, está bien. O con cuchillo, las pinchás. ¿Nunca pinchaste una tapa de empanada, Rodolfo? No, querés ser cómodo, ¿de qué manera? Sí, digo, la pincha es así como... ¿Cuántas pinches tiene que tener? Calcula una cantidad que no la rompan toda. Unos pinchecitos. Yo escuché que había que pinchar. Todo roto. No, la idea es que no lo destrocen. Solamente unos pinchecitos como para que no se infle demasiado. La meten al horno, se va a cocinar. 10-15 minutos se cocina porque las tapas son finitas, ¿sí? La idea es que las pongan separadas, no van a poner todas las 12 juntas, solamente que las separen arriba de una placa. Las sacan del horno cuando ya están tostaditas, cocinadas, entonces tenés una opción. Opción 1, algo dulce. Decís, ¿qué puedo hacer algo dulce? Necesitas las tapas de empanadas y dulce de leche para hacer una mini mil hojas. Entonces pones una capa de tu tapa de empanada, dulce de leche, tapa de empanada, dulce de leche, tapa de empanada, dulce de leche. Y te queda algo así como o un alfajor gigante o una mini torta mil hojas. A eso le podés poner coco, le podés poner chocolate cobertura, lo que gustes. Esa buenísimo, es la opción. Me gustó eso. Fácil, ¿viste? Una mil hoja fácil. Si vos querés hacer algo salado, decís, ¿qué puedo hacer con esto? Porque no quiero dulce de leche, quiero algo salado. Le podés poner una fetita de queso, de jamón, tomate, una rodajita de tomate, albahaca y lo volvés a meter en el horno. ¿Sí? Con una tapita arriba de empanada nuevamente que ya está cocida, un ratito y la sacas. Te queda algo así como un sándwich, pero totalmente diferente. Mucho más así, más más moderno, así, más divertido, como para sorprender. Una cosa así. Excelente, porque me gustó que hay dos opciones. Dos opciones, ¿viste? Con la tapa de empanada, algo dulce, algo salado. Así que si hoy decís, no tengo ganas de cocinar, ¿qué puedo hacer con esta tapa de empanada que tengo en el freezer dando vueltas hace tiempo? Sacala. Cocínalas y tenés las dos opciones, postre y comida. Bueno, y la gente que le gusta lo dulce, sí, podemos escuchar algo dulce, porque ay, qué dulce, qué dulce. Qué dulce que es Alex Campos, dicen. Y bueno, vamos a escuchar Lenguaje de Amor. Buenísimo. el viento, no te arrepentirás. Es tan simple y real, tú mismo lo verás. Su amor, el tibio amanecer del sol, poema que me enamoró, el pétalo de aquella flor, la letra de esta mi canción, de su amor. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabía que? Muy bien, aquí estamos con el ¿Sabías qué? De este martes. Impresionante, así con mucha información de todo tipo, de todo lo que te hace falta para este día, lo estás escuchando acá, ni te muevas, porque tenemos toda una información importantísima que va a traer Rodolfo, ¿sabías qué? El ¿sabías qué? No vino Claudia, no, entonces yo aprovecho. Obviamente, porque quiero decir, la voz muy grave de Claudia, si no. ¿Qué le pasó a Claudia? ¿Qué le pasó a Claudia? Sí. Claro. Bueno, evidentemente no soy Claudia. No, Rodolfo, ya sabemos. ¿Sabías que no soy Claudia? El primer ¿sabías qué? Y el segundo es, y también me sorprendí al leerlo, dice que las personas que suelen quedarse en la cama tarde para dormir, un poco más, dejame un poco más dormir. Como que tienen la necesidad. Así. Tienen ahora la excusa justa. ¿Por qué? Porque lo explican los científicos en la revista molecular Psychiatry. ¿En qué revista? Si la Psiquiatría Molecular. Podéis, hola, me da una revista de psiquiatría molecular y ahí están. Está todo ahí, todo lo que necesites para este tiempo. Está ahí. Afirma que uno de cada cinco europeos tienen este gen. O sea, fue un estudio hecho en Europa. Por eso. No solo los europeos. En Europa, uno de cada cinco. Hicieron la investigación en Europa. Todavía no lo hicieron en Argentina, pero creo que en Argentina, cinco de cada cinco. Cinco. Todos. Porque acá, bueno, el gen se va pasando. Sí, no. Agregan que puede explicar las conductas de sueño de los seres humanos. Pues, se sabe que las necesidades de sueño de la gente pueden variar drásticamente de una persona a otra. Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos extremos. O sea, la primera es la ex ministra británica Margaret Thatcher, que podía funcionar con solo 4 horas de sueño cada noche. Claro, así las decisiones que tomaba, pero realmente 5 horas es poco. Ahora entendemos por qué. Ahora entendemos. Y Albert Einstein, usted cuánto, a ver, se lo digo, ¿cuánto puede dormir por 14 día? Horas. ¿Por qué 14? No, no sé. Por... Todo el día. Dormía 11 horas por día. Mira qué bien. Un genio. Genio. Porque imagínate. Hay que dormir 11 horas todos los días. Pero yo me imagino con una cabeza grande y todo el día pensando. ¿Vos me estás diciendo a mí algo? Cansado. ¿Vos me estás diciendo algo a mí? No, no. Yo te digo porque a mí me pasa. Cabezón, pensante y te da sueño. A mí también. ¿Viste que uno tiene la costumbre de sostenerse la cabeza? ¿Es por el sueño? No, es por el cerebro. Que pesa. Más abultado. Claro. Y, de verdad. Y uno necesita dormir más. O sea, la gente pensante duerme más. Claro. ¿Tenés más desgaste cerebral? Sí. Porque hay muchos vagos ahora que están diciendo. Por eso era, por eso. Con razón. No, estoy pensando mucho. Entonces. Por eso duermo mucho. Duerme más. Claro. O por cuando eso... te quieren despertar, decís, no, pará, vos, vago. Tengo un día para tomar decisiones. No, es el gen. Es el gen. Es el gen. Y acá señalan que cuando los investigadores compararon estos datos con los resultados de su análisis genético, o sea, diciendo, a ver qué le pasa a esta gente que duerme mucho. Claro. Encontraron que quienes tenían la variante del gen ABCC9, ojo, necesitaban... Ah, esa variante. Necesitaban más sueño que el promedio de 8 horas. Mira. Yo creo que tengo el ABCC9. Sí, todos acá. Seguramente. Así que bueno, si usted tiene el ABCC9, usted es proclive a dormir más de 8 horas, porque lo necesita. Claro. Y seguramente piensa mucho, se sostiene la cabeza. Puede ser, yo pienso mucho, capaz que por eso necesito dormir. Bien, esto fue el ¿sabías qué? Attention, adults. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, hace un rato decíamos algo que dice la Biblia, que decía Jesús en el libro de Juan, decía que Él nos dejaba su paz, pero no nos daba una paz, que era la paz que nos da el mundo. Y quizás hablando del mundo, estaba tipificando un poco la sociedad, ¿no? Lo que nos rodea, nuestro entorno. A veces asociamos la paz, quizás teniendo un poco que ver con esto que hablábamos del lugar que escogemos para pasar más tiempo, con nuestro entorno, ¿no? Quizás el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos, las personas que nos rodean. Asociamos esto como un sinónimo de paz, ¿no? Y no tiene que ver con la paz, sino esto tiene más que ver con un lugar de tranquilidad, con un lugar de quietud, o lo que nos brinda quietud. Quizás para poder comprender un poco mejor, Jesús estaba hablando sobre la paz, que tiene que ver con el interior de la persona y que esta no está determinada por los sucesos externos, por las cosas que te acontecen en la vida, por las cosas que pasan a tu alrededor, por tu quizás tu éxito laboral, por tu éxito familiar, por cómo te van tus cosas, quizás si sos deportista porque te va bien en un deporte, sino que tiene que ver con algo interior. Jesús estaba hablando de una paz que no se mueve y que no se conmueve por los sucesos o por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y quizás mi consulta para esta tarde es, o mi reflexión para dejarte es, ¿qué determina la paz que está en tu interior? ¿Qué la modifica? Si quizás vos te das cuenta de que las circunstancias externas están modificando tu paz interior, es porque realmente no es paz lo que estás teniendo, sino que es una tranquilidad que es afectada por lo que sucede. pero nuestra invitación para esta tarde es que vos puedas reemplazar esa tranquilidad que está determinada por las cosas que están a tu alrededor, por la paz que Jesús quiere ofrecerte en esta tarde, que tiene que ver con la paz interior, con algo que, pese a las circunstancias de la vida, pese a tus éxitos o fracasos, pese a tus victorias, pese a tus tiempos buenos o malos, esa paz no se modifica, esa paz no se interrumpe, y esa paz te da la seguridad, la certeza y la convicción de que vas a seguir adelante y de que vas a ser una persona que va a poder dar pasos firmes y seguros pese a las diferentes circunstancias que te rodean. Así que nuestra invitación es, si vos en esta tarde decís, la verdad que yo esa paz todavía no la he encontrado, no la tengo, necesito poder encontrarla, nuestra invitación es que simplemente ahí donde estás, en tu lugar, puedas cerrar tus ojos y puedas invitarlo a Jesús a que sea parte de tu vida y a que Él pueda brindar esa paz que vos estás necesitando en esta tarde. Muy bien, nos estamos despidiendo en esta tarde espectacular, espléndida. Les agradecemos a Darío, a Matías y a Bruno que están acá. Casi Bruno y Darío no hablaron, pero igual han estado, aunque no se hayan dado cuenta. Dijeron por lo menos sí, no. Sí, no, se rieron. De a poquito, claro. Y aportaron risa. Esa risa. Esa risa. Gracias, Darío, por esa risa. El que escuchó esa risa sabe que Darío está acá. Así que bueno, nos vamos. Gracias, Rodolfo, por... No, gracias a vos. Por haber estado conmigo. Nos encontramos este fin de semana en CCP. No te lo pierdas. Viernes 19:30, 18:30 sábado. Y el sábado los talleres. ¿Perdón? Toda la info en Facebook. En el Facebook. Gracias a Diego, que estuvo operando. Muchas gracias, Diego. Que siempre se, aparte se ríe con nosotros. Eso es impresionante. Claro, no sé si se ríe de nosotros. No sé. No. A esta altura no sé. Ah. Pero bueno, por lo menos se ríe con nosotros. Eso y es eso bueno. Es bueno. Así que bueno, nos encontramos el próximo martes. Chau, chau. Estudio 2, 105.9.